Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ahora mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. Y el cielo estará principalmente nublado durante el día. En esos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 77% y una visibilidad de 8.7 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 33, con cielos nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 34% el día de hoy y sería ahorita por la mañana. Para el día de mañana, jueves 25 de enero, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Se espera un poco de lluvia y nieve, la probabilidad es de un 55%, y esto sería a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces va a estar cayendo agua nieve de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, con temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 29. Para el día viernes va a subir otra vez un poquito la temperatura, como el día de hoy. Temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 28, con cielos muy nublados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 35, con cielos muy nublados. Probabilidad de precipitaciones de un 6%. Y para el próximo domingo 28 de enero se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. No se ve que va a estar haciendo mucho frío, afortunadamente. Voy a ir a ver el pronóstico de todo el mes, a ver qué nos está diciendo, a ver si hay otros cambios, pero pues por lo que veo, no. Vámonos al mes de febrero. No, definitivamente este año que acaba de pasar casi no nos nevó, por lo menos en invierno, porque a principios del año pasado, pues sí seguía nevando bastante, ¿verdad? Pero no, este año nos dice que no. A ver, para los para el fin de año, ¿no? Para noviembre, a ver cómo se va a ver el asunto. Pero bueno, ahorita estamos en enero 2024, así que pues no los quiero confundir. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Think

solo para alegraros el día, para alegraros la vida. Así que quiero ver a todo el mundo con una sonrisa. Si la vida es un chiste, quiero que te rías, que saltes de alegría y hagas lo que nunca hiciste, lo que de verdad te gustaría, lo que llenará tu día a día con todo lo que aprendiste. Vamos a matar esa tristeza. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, disculpen aquí la demora. Ahorita les pongo la canción de Sarkozy Town. Tengo ganas de sonreír, pero primero nos vamos a ir con el horóscopo del día para ver qué nos deparan los astros este miércoles 24 de enero. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, comprende que cada persona enfrenta los desafíos a su manera, da espacio y tiempo a tu pareja para superar situaciones difíciles. La persistencia es la clave en el éxito, a pesar de los talentos y la valentía, superar obstáculos es fundamental para alcanzar tus metas. Para el signo de Tauro, evita criticar públicamente a la persona que te interesa, defiéndela ante críticas y juicios. Hoy esfuérzate al máximo en el trabajo para lograr resultados destacados. Reflexiona sobre tus habilidades y reconoce cuando es necesario dar un paso atrás por tu salud mental. Géminis, enfría la temperatura emocional con tu pareja y resuelve disputas menores. Ten cuidado con personas ambivalentes en el trabajo y mantén una distancia crítica con aquellos que puedan afectar tu bienestar emocional. Cáncer, en la relación ambos deben trabajar juntos hacia un objetivo común. Comparte responsabilidades con tus compañeros y mantén una comunicación efectiva. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo y tu mente a través de una buena alimentación, meditación y ejercicio. Leo, a veces es mejor no intervenir en los asuntos de tu pareja. Respeta su espacio y evita controversias innecesarias. Tras días difíciles, toma tiempo para reflexionar antes de decidir el siguiente paso. Inspírate en las estrellas para hacer de tu vida una obra perdurable.

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Ya casi nos vamos a la clase de metabolismo. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de dónde podemos ver las películas que están nominadas a los Oscar 2024, ya sea por Netflix, HBO Max o Disney Plus. Con algunas sorpresas y predicciones cumplidas, pues las películas nominadas a los premios Oscar de este año fueron reveladas este martes por Sassie Betts, estrella de Deadpool 2, y Jack Quaid de The Boys, desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills. Como se esperaba, pues ya hemos hablado ahorita, bueno, ayer creo, no, ayer no tuvimos programa, antier, sobre una estadística, ¿no?, de otra persona que es especialista, ¿no?, en decir quién tiene mayor probabilidad de ganar. Entonces ya sabemos que está Oppenheimer, que es la película más nominada en este año, con 13 nominaciones, incluidas varias en importantes categorías como mejor película, mejor director. Y en cuanto a la actuación, Emily Blunt se encuentra nominada a la mejor actriz de reparto, mientras que Cillian Murphy ha sido incluido en la categoría de mejor actor. Por otro lado también está Poor Things, que fue reconocida en 12 categorías, incluida mejor película. Yorgos Lanthimos fue nominado como mejor director, mientras que en la categoría de mejor actor de reparto fue incluido Mark Ruffalo, y en el mejor actriz Emma Stone, quien ya ha ganado en Critics' Choice Award y en el Globo de Oro por el mismo papel. Y otra de las grandes nominadas pues ha sido Killer of the Flower Moon, con 10 nominaciones, entre las que también destacan mejor la película, mejor actriz para Lily Gladstone, que se ha convertido en la primera persona nativa americana en ser nominada. Además, mejor director para Martin Scorsese, quien suma su 10ª nominación a los premios Oscar. Pero bueno, esto ya lo hablamos el día lunes. Pero ¿dónde se pueden ver las películas nominadas al Oscar 2024? Dice que está disponible en venta anticipada en Prime Video, Sterling K. Brown, American Fiction. En Apple TV Plus está Killers of the Flower Moon. Renta o compra en Prime Video y en Apple TV, Oppenheimer con Robert Downey Jr. Fíjense que la puedes rentar en Prime Video. Barbie pues ya está en HBO Max. Y en Prime Video en julio, y en Apple TV Plus, Poor Things va a estar disponible próximamente. No dice qué día. Y ¿qué más? Nayad va a estar en Netflix. Está en Netflix. The Color Purple está en renta o compra en Prime Video. Y próximamente va a estar en HBO Max. The Holdovers está en Peacock y en renta en Amazon Prime Video, en Apple TV y en YouTube. Maestro está en Netflix, Rustin está en Netflix, The Holdovers está en Peacock y renta de Amazon Prime Video, Apple TV y YouTube. Y bueno, ahí están donde las pueden ustedes ver. La verdad, a mí ahorita todavía está en el cine Poor Things, pero dice que va a estar en Prime Video y en Hulu. Hay que ver qué fecha va a estar. Y igual esperarnos, porque ayer fuimos al cine, pero vimos la película de, ¿cómo se llama? Tonka. La del chocolate, la fábrica del chocolate. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Tonka, ¿no? Pero bueno, ahí están. Ustedes pueden verla. Bueno, las películas que ya estén disponibles y las que estén próximamente, pues ahí lo podrán ustedes ver o rentar o comprar. Depende de qué es lo que vayan a hacer. Y se llama Wonka, no Donka. No, sí. La verdad, ayer me estaba durmiendo desde antes de ir a las movies, pero sí la vi completa y sí está buena, está interesante, está chistosa, es musical, y a mí casi no me gustan las películas musicales, pero sí está entretenida. Había muchos niños chiquitos que estaban súper fascinados con la película. Entonces se veía muy padre cómo las niñas estaban, porque eran la mayoría de los que vi yo, eran niñas con sus mamás, chiquitas, como de unos 3 años, 4 años, y estaban muy felices viendo la película, fíjense. Y bueno, en otra información que ahí está como que, ay, que me echó, el reloj del fin del mundo. Ya hemos hablado, pues cada año hacen una estadística también, ¿no? Sobre el reloj del fin del mundo, y dicen que señala que la humanidad está, bueno, todos estamos a 90 segundos del apocalipsis. Ya hemos hablado qué significa el apocalipsis según este reloj, ¿no? Pero bueno, la Tierra se acerca al apocalipsis por segundo año consecutivo, fue lo que dijo un grupo activista orientado a la ciencia, y mencionó que su famoso reloj del fin del mundo marca 90 segundos antes de que todo se acabe. El grupo Bulletin of Atomic Scientists hizo su anuncio anual el día martes, en el que califica lo cerca que la humanidad está de su fin. Mencionó la amenaza nuclear de la guerra de Rusia contra Ucrania, así como el asalto de Hamas el 7 de octubre en Israel y el conflicto en la Franja de Gaza, el empeoramiento de los desastres relacionados con el clima y el peligro de la inteligencia artificial generativa. El año pasado expresamos una intensa preocupación al mover el reloj a 90 segundos para la medianoche, lo más cerca que ha estado de una catástrofe mundial, fue lo que dijo Rachel Bronson, directora general del grupo. También dijo que los riesgos del año pasado continúan con una veracidad intacta y siguen dando forma este año. Un grupo activista ha utilizado el reloj desde 1947 para simbolizar el potencial e incluso la posibilidad de que la gente haga algo que acabe con la humanidad. Y al término de la Guerra Fría, el conteo llegó a estar a 17 minutos del apocalipsis. En los últimos años, para abordar los rápidos cambios globales, el grupo ha pasado de contar los minutos que faltan para el fin del mundo a contar los segundos. El grupo dijo que el reloj se puede atrasar si los gobiernos y naciones trabajan juntos, y mencionó en específico a los países poderosos que tienen la capacidad para hacerlos, como Estados Unidos, China y Rusia. Pues ahí está, estamos a 90 segundos del apocalipsis según pues estos expertos, o bueno, de este grupo de activistas que está orientado a la ciencia. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor.

10 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre la hierba santa, de qué beneficios tiene. La hierba santa es una planta que pertenece a la familia Hydrophyllaceae y es nativa de Estados Unidos y específicamente de California y de Oregon. Y se cree que los indios Chusmash y otros pueblos de California han usado la hierba santa y otras especies que están relacionadas durante muchos siglos para el tratamiento de afecciones pulmonares, producción de saliva y para detener el sangrado de cortaduras menores y rasguños. Los expertos señalan que las especies de Eriodictyon contienen flavones con propiedades antioxidantes y por lo tanto se han propuesto como beneficiosas para una serie de afecciones. Y bueno, ¿para qué se usa? Según informa Natural Medicines en su sitio sobre suplementos dietéticos y terapias alternativas y complementarias, los siguientes usos están basados en la tradición, en teorías científicas o investigación limitada. A menudo no se han probado completamente en humanos y no siempre se han demostrado con seguridad y eficacia. Como alguna de estas afecciones son potencialmente serias, pues se aconseja que consultes con un profesional de salud antes de que lo vayas a utilizar. Y bueno, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, hierba santa se usó formalmente para las afecciones como gripe, neumonía bacterial, asma, bronquitis y tuberculosis. Desde finales de los años 1800 hasta los años 1960, cuando las regulaciones de medicamento se volvieron más estrictas en la prueba de eficacia. Y actualmente, pues los extractos siguen siendo reconocidos como seguros, como saborizantes para alimentos, para cervezas, para productos farmacéuticos y cosméticos. Y tradicionalmente se ha usado la hierba santa como antibacteriana, antimicótica, antiinflamatoria, antioxidante y antiviral. Y también para tratar alergias, artritis, asma, trastornos de coagulación de la sangre, cáncer, boca seca, hipercolesterolemia, que es el colesterol alto, hipertensión, que es la presión arterial alta, malaria, rasguños en la piel, relajante de músculo liso, tuberculosis e infecciones del tracto urinario. Como acaban de escuchar, o sea, se ha utilizado para muchísimas afecciones, ¿no? Y bueno, pues la dosis, no se ha comprobado una dosis segura o efectiva de hierba santa para adultos o niños, por lo que se recomienda evitar su uso o consultar con su médico antes de consumirla. En la medicina tradicional se recurre a la ingesta de 1 y 2 mililitros de extracto líquido de hierba santa con una cucharada cada 3 o 4 horas por un máximo de 10 días, ¿ok? Nada más puedes tomarte una cucharada cada 3 o 4 horas por un máximo de 10 días y en la cucharada le pones 1 o 2 mililitros del extracto líquido de la hierba santa. Y las hojas se han usado tradicionalmente como un tratamiento para la congestión pulmonar al colocarlas un poco húmedas en el pecho. El cataplasma se usa normalmente una o dos veces al día hasta por 2 semanas. Debido a la falta de evidencias científicas disponibles, pues es difícil determinar la seguridad de la hierba santa, así que se aconseja que las personas que tienen alergia o hipersensibilidad a las especies de Eriodictyon la eviten, al igual que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y tampoco existen evaluaciones científicas disponibles sobre su toxicidad, así que pues todo tiene que ser con muchísimo cuidado, con muchísima precaución. Y si tú tienes alguna afección de las que ya mencioné y estás con algún tratamiento médico, pues consulta con tu médico antes de que lo vayas a ingerir, ¿no? También dice Natural Medicine, según detalla, los flavonoides Homo eridiotictiol y también eriodictiol que se encuentran en la hierba santa pueden interferir en la forma que el cuerpo procesa ciertas drogas usando el sistema de enzimático citocromo P450 del hígado, y como resultado pues los niveles de estas drogas pueden aumentar en sangre provocando mayores efectos o reacciones adversas que pueden ser potencialmente serias. Así que tengan mucho cuidado, los pacientes que usan cualquier medicamento pues deben de evitar el paquete que viene al interior y hablar con un profesional médico calificado, incluso un farmacéuta, sobre las posibles interacciones. Entonces, ahí está. Consulten con su médico. Esos flavonoides también pueden interferir en la forma en que el cuerpo procesa ciertas hierbas o suplementos, usando el sistema enzimático que ya mencionamos, el citocromo P450 del hígado, y puede, como resultado, puede que los niveles de otras hierbas o suplementos pueden volverse muy altos en la sangre. Así que, así como tiene cosas buenas, pues también tiene sus efectos secundarios, ¿no? Pero bueno, ahí está la hierba santa, para que ustedes pues tengan el conocimiento sobre lo que puede ayudar y también lo que puede perjudicar. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue American Botanical Council, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Natural Medicine, base exhaustiva de datos medicamentos naturales. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 8, el viaje de retorno del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula El Encuentro Santo. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El Encuentro Santo. Les voy a leer el primer párrafo. Gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres tener entendimiento e iluminación, aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de aprender